was young. It's not my problem. It's not my problem. Sean Shu, la canción número 2 de los británicos Blur. Continuamos con lo que fue la banda sonora de la película The Faculty. Toques de vanguardia musical con excomponentes de Porno for Pyros, con Tom Morello, de Jazz Addiction. Esta fue la versión, gran versión del clásico de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Así sonaba esta versión de este invento, este proyecto llamado Class of 99, con miembros de Comotolo Morello, miembros de Porno for the Pyros, de James Addiction, en esta versión del clásico de Pink Floyd. Servicom, servicios de geriatría, cuidado y limpieza de mayores, enfermos y discapacitados. Además, limpieza de hogares, oficinas, comunidades y nuestro producto estrella, canguros por horas y mucho más. En Servicom encuentras la mano amiga que te ayuda cuando no dispones de tiempo. Llama ya. Precios económicos. Nuestro teléfono 910007202. Recuerda, 910007202. Servicom. Especialistas en servicios de geriatría y mucho más. Lo que esperabas. Ahora, la Catedral tiene todo para tu evento social o empresarial. Un paquete para cada necesidad. Paquetes personalizados con todo lo que necesitas. De lo más básico a lo más exclusivo, porque tú te lo mereces. Llámanos y pide ya tu presupuesto. Somos especialistas en eventos latinos, bodas. I'm proud to be here tonight to represent for the female rock fans in the house. Although the boys in Metallica have... Y continuamos en Dimensión Directo con una versión del clásico de Metallica, Fuel, de la mano de Avril Lavigne. El clásico Fuel sonando en directo. Let's hear it for Avril Lavigne. Give me two, give me four, give me another genocide. We'll be right back. Bueno, en estos días vía Facebook había adelantado que hoy vamos a estrenar algunas cositas, pero lo vamos a posponer, estos estrenos, para la próxima semana. Vamos a continuar, bueno, hablando de lo que hemos venido comentando ya semanas atrás, de lo que va a ser la fiesta 25 aniversario del programa. Desde ya hace ya algunas semanitas, ya lo tenemos totalmente confirmado y cerrado. Será el día viernes 13, igual que la película, un viernes 13 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, entrada gratuita, con la actuación de Violet Hume. Y bueno, estamos preparando alguna pequeña sorpresita, que eso ya lo estamos terminando de perfilar, porque quizá, bueno, haya un invitado sorpresa. Ya os iremos comentando de qué se trata. De momento, ya en definitivo, la actuación de Violet Hume. Probablemente también haya grupo invitado, haya dos grupos actuando esa noche del viernes 13 en el Paso de la Cebra, en la calle Rafael Marcote, número 1, en el barrio de Entrevías. Los medios de transporte, cercanías de Renfe te deja muy muy cerquita, y todos, prácticamente todos los autobuses que van en dirección Entrevías, el 24, el 144 desde Mortraz, el 111, el 103 desde el pueblo de Vallecas, con lo cual están bastante, bastante bien comunicado. Lo único que no hay metro. Si vas en metro, pues llévate la mochila, un bocata, porque tienes un largo paseíto desde el metro hasta el Paso de la Cebra. Vamos a escuchar una de las canciones que tenemos en anticipo. Esperamos que en breve también nos lleguen más canciones de Violet Hume, de este disco autoproducido por la propia banda. Espero que os guste. Cosas como esta sonarán el próximo viernes 13 de diciembre en el Paso de la Cebra, en la fiesta 25 aniversario de Músicas. We'll be right back. Así suena Violet June, grupo que participará en los conciertos de músicas próximo viernes 13 de diciembre a partir de las 9 de la noche, entrada gratuita en el Paso de la Cebra. Más información del evento en nuestra página web www.musicas.es y también en la sección de eventos en www.musicas.es.tele, escrito siempre con K de kilo. En el caso de musicas.es.tele escribe una K de más. Rockeros, el que no esté colocado, que se coloque ya luego. Continuamos con una canción que a mí siempre me puso las pilas. No tuvieron demasiada repercusión, pero esta canción en particular pues tenía su punto. Los legendarios Ringgold con su gran éxito Fan Fanatics. Este fue uno de los pocos éxitos que tuvo la banda, se hacían llamar Ringgold. Esto data del año 1982, ya ha llovido. A mí particularmente me parece un auténtico temazo. De hecho lo tengo como una auténtica joya en mi casa en formato de single, de vinilo, como un pedazo de canción, Fan Fanatics. El programa lo había planteado inicialmente, aunque creo que lo voy a poder recuperar de milagro, con toques de vanguardia. Así estamos en estos primeros minutos de músicas, cada sábado de 4 a 6 de la tarde. Y ojo que a partir de la próxima semana comenzamos y arrancamos un poquito antes. Estaremos de 2 a 6 de la tarde, sábados y domingos. Y continuamos con una canción que, al igual que esta de Ringgold, a mí realmente también me pone las pilas. Una de las grandes canciones de aquel álbum llamado Mechanical Animals de Marilyn Manson, Rock is Dead, el rock and roll ha muerto. ¡Viva la bronca, Marilyn Manson! Simple monkeys, alien babies, TV. Rock is Dead, uno de mis cortes favoritos de aquel álbum de Marilyn Manson, Mechanical Animals. Primeros minutos de programa, una nueva edición de músicas. Recuerda que desde el próximo fin de semana ampliamos horario, sábados y domingos, desde las 2 de la tarde hasta las 6, sábados y domingos, para poder poner más musiquita y bastante más variada. No podemos detener la tormenta, pero sí ofrecerte nuestro paraguas. Infojobs.net lanza un programa especial de ayuda a pymes y desempleados. Si contratas a una persona en paro, te devolvemos el 100% del importe de tu oferta. Infórmate en el 902 10 60 90 o en la web compromisoinfojobs.net. Cuando faltan casi 8 minutos para las 5 de la tarde, a punto de cumplir la primera hora de programa, bienvenido a esta nueva edición de Músicas. Esperamos, bueno, en próximas semanas también contar con un invitado que también nos cuente qué tal estuvo el concierto, y bueno, más que concierto, yo creo que fue conciertazo de 13 watts. A lo largo de la mañana ha habido problemas técnicos, pero finalmente se está emitiendo vía FM y vía internet. Así que si quieres ponerte en contacto con el programa, vía teléfono 91-445-1642. En nuestra página web www.musicas.es.tl, ahí tienes la forma de ponerte en contacto con el programa. Escrito con doble K de kilo. www.musicas.es.tl. Ahí puedes ver eventos recomendados como el de Kiko Veneno ese 14 de noviembre. Nuestra fiesta concierto del día 13 de diciembre. Verás también la lista de éxitos y también el formulario de contacto si quieres, bueno, enviarnos alguna sugerencia o comentarnos cualquier cosa que se te ocurra. También en esa página hemos habilitado un pequeño chat para que nos dejes también de forma virtual vuestros mensajes. Y bueno, poquito a poquito, bueno, el programa empieza a ponerse las pilas. La pasada semana, aunque nos falló nuestro invitado, había prevista una entrevista telefónica. Queda pendiente una segunda entrevista para promocionar un concierto que tendrá lugar el día 7 de noviembre en la Sala Soco. Y de forma presencial, en próximas semanas, el día 6 de noviembre, estaremos hablando y charlando con Tomasito para hablar de ese concierto que tendrá lugar a final de mes en la Sala Caracol. Hoy tenemos también canción de anticipo de ese nuevo trabajo llamado Azalbajao. Y este miércoles pues también tenemos doblete. A eso de las 10:30, desde Barcelona tenemos entrevista con un artista que, bueno, comenzó su carrera musical en los años 80 en Barcelona, cuando aquí en Madrid empezaron a funcionar bandas como Los Secretos, como Nasa Pop. Y un poquito más tarde, a eso de las 12, corriendo al barrio de Argüelles, estaremos en lo que va a ser la presentación del disco homenaje a Ángel el Reverendo, el que durante muchos años fue también compañero de andanzas del Gran Wyoming. También en breve semana, a ver si es posible que podamos instalar de forma definitiva Skype para hacer entrevistas con artistas como El Asiento de Atrás desde Córdoba y también con nuestro buen amigo Quique Camaño para presentarnos su disco aniversario, que en estos días también cumple años. Un proyecto que casi nacía al mismo tiempo que nuestro bueno programa musical, que nacía allá por marzo del año 1988. El pasado miércoles, bueno, también estuvimos viendo un concierto, pero como suelo decir, se dice el pecado, pero no el pecador. El titular sería algo así como mucho ruido y pocas nueces. Terminado ese concierto, bueno, nos fuimos a la Coquette. Agradable sorpresa encontrarnos allí al amigo Tonky, que nos alegró la noche. Con Tonky, bueno, hemos organizado ya dos conciertos y, como dice aquel viejo dicho, no hay dos sin tres. Así que Tonky, prepárate, que en cualquier momento preparamos tercer concierto. El primero tuvo lugar hace ya muchísimos años, cuando montamos una radio online, Radio 22, y organizamos la fiesta presentación en el ya desfenestrado Chesterfield Café. Tiempo después nos fuimos a Móstoles, otro local que también ya se encuentra totalmente cerrado, el Sgt. Pepper's. También concierto de músicas con la Tonky Blues Band. Y en breve ya veremos cómo, cuándo y dónde. Tercer concierto con la Tonky Blues Band. También en proyecto lo que va a ser el 50 aniversario de los Rolling Stones, tomando como referencia cuando ya entraron en la banda tanto Charlie Watts como Bill Wyman. En el año 1973, Bob Dylan componía Knocking at the Heaven's Door, formando parte de la banda sonora de Paz que recibir el niño, Llamando a las Puertas del Cielo. En 2013, música se está llamando a las puertas de la vanguardia. así suena el nuevo trabajo de Ego. Ego, Man on the Wall, un hombre en el mundo. No more children for the revolution. No place to hide. Try to be real without a guide. What they want is one escape from death. Words and freedom under pressure. Confused by the mass. Nuclear weapons got to save us. Get a fighting ladies coming. Llamando a las puertas de la vanguardia. Man of the World, un hombre en el mundo, así suena el proyecto Ego. En YouTube puedes ver también otra de las canciones de Ego, Ibiza is Dead, con la producción y las mezclas de músicas. Continuas aquí en Música Sábados de 4 a 6 de la tarde y recuerda que a partir del próximo fin de semana ampliamos horario. Sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde, 4 horitas con buena música. Continuamos con aquel álbum publicado ya también hace algunos añitos, llamado The Blackest Album, el álbum más negro de Metallica. El álbum tributo a la banda americana por parte de las bandas del sonido industrial. Esta fue la aportación de Birmingham Six con el clásico Seek and Destroy que aparecía en el álbum Kill 'Em All de Metallica. Seguimos en la zona de vanguardia. Música The Blackest Album, el álbum más negro de Metallica. Las bandas del sonido industrial rendían tributo, pleitesía y homenaje a Metallica. Esta fue la aportación musical de Birmingham Six con el clásico Seek and Destroy que Metallica grababan en su álbum debut, el Killing All. Hoy le estamos pegando un toque vanguardista al programa. Y vamos a continuar, que bueno, yo lo definiría como algo que es bastante poco apropiado para puristas. En músicas abrimos la pista de baile con esta banda alemana. Esto data de cuando estábamos en Radio Getafe, pero nos apetece recuperarlo porque me hace realmente interesante la aportación de estos alemanes llamado New York City Connection, la versión del clásico de AC/DC. Estamos abriendo una autopista al infierno, How It Well. Versión New York City Connection, no apto para puristas. Hey, Dicho, no acto para puristas, la versión que hicieron a su manera los alemanes New York City Connection del célebre tema de los australianos AC/DC, Highway to Hell, una autopista al infierno. Y como te decía, bueno, casi de forma milagrosa, he podido recuperar todo el material que pensé que tenía perdido y extraviado. Así que sí vamos a poder estrenar todo lo que hemos venido anunciando por Facebook: los nuevos censurados, lo nuevo de Fritter, lo nuevo de Tomasito, la orquesta, la maravillosa orquesta del alcohol y un montón de cositas que nos han llegado esta misma semana. Así que también hoy, al igual que la pasada semana, vamos a ampliar un poquito el horario. Vamos a competir con el fútbol, a ver quién gana. Si te apetece escuchar buena musiquita y estar viendo por la del fútbol, pues todo tuyo. 5:15, minuto de arriba, minuto abajo. Pues si te acabas de incorporar, estás dando vueltas al dial y te acabas de enganchar, esto es Músicas, una ventana. abierta al universo musical. Bienvenidos al país de todas las músicas. Y con más motivo, ya desde la próxima semana sí que vamos a poder dar más cancha a más estilos, ya que prácticamente en dos horitas, prácticamente se hacía casi casi imposible abordar todo lo que nos apetecía pinzar. Un poquito de pop, rock, blues, soul, jazz, nuevo flamenco. Y repito, a partir de la semana próxima ampliamos horario de 2 a 6 de la tarde en Fama FM 89.5 del dial. Recuerda que también nos puedes sintonizar a través de internet desde la página de Fama FM, radiofamafm.es, y también desde la página oficial de músicas, www.musicas.es.tl. Músicas escrito con doble K de kilo. Hay también en esa página web, hay un formulario de contacto por si deseas ponerte en comunicación con músicas. Y vía teléfono, el teléfono habitual desde hace ya un par de semanitas, al teléfono nuevo 914451642. También en breve esperamos también habilitar Skype, especialmente para hacer entrevistas con grupos que no sean de Madrid. La pasada semana tuvimos aquí a 13 Bats, uno de los grupos recomendados por músicas. Y esperamos a ver si de aquí a unas semanitas viene nuestro colaborador habitual para que nos comente, ya que estuvo ayer en el concierto de Gruta. Seguro que fliparía como enano. Hablamos también de próximos conciertos recomendados. 14 de noviembre en el Teatro Lara de Madrid, Kiko Veneno en concierto. Entradas a la venta en tiquetea.com. Y en el teléfono 902-044-226. También nuestra página web, donde estamos descargando todas las novedades que nos llegan al correo, www.musicas.es. Puedes ver la gira completa de Tomasito, que bueno, a final de mes, el día 28 de noviembre, estará presentando su disco en Madrid, A Salvajado. Y hoy también hemos traído en adelante una de las canciones, justamente la que da título al disco, A Salvajado. Y el día 6 de noviembre estaremos en charla directa con Tomasito para hablarnos de su nuevo disco, de la gira, y seguro que también habrá algunos minutos para hablar de La Pandilla Voladora. De momento que ya está cerrado, está actuando en Madrid, Barcelona, Granada, Teruel, Cuenca, Bilbao, Santander, Sevilla, Valladolid, Burgos. Y poquito a poquito seguramente irá ampliando más ciudades para que nadie se quede sin ver a este monstruo de Jerez, Tomasito. Se nos acaba la sintonía, se nos acaba la sintonía. También en esta misma semana nos llegaba también la nueva entrega de Warriors con la colaboración de Bimba Bosé. De Warriors, o sea, Santi y Clara, los responsables tras los platos de revitalizar la música electrónica nacional, vuelven a la carga con Love Is Most, un single que en breve también se pondrá a la venta. El vídeo también está empezando a rular por YouTube, extraído del Festival de Code. Tras el éxito de su anterior single, Sugar Dish, The Warriors vuelven a contar de nuevo en Love Is a Must con la inestimable colaboración de Bimba Bosé. Todo un lujo para hacernos bailar gracias a la estimulante voz de la polifacética Bimba, con un single que se presentará en Sociedad el domingo, o sea, mañana mismito, en Goa Fabric. Y bueno, más de lo que yo te pueda contar, pues bueno, puedes buscar el post adecuado en nuestra página web www.musicas.es. Y esto que suena es el single del que te estamos hablando, Love Is a Must, de Warriors, con la colaboración vocal de Bimba Bosé. To get back for you, oh, got to make the most while I've got you close. Just tell me what you want, I'll give it all. If you want to see, I'll be glad to please. I give in to you, give you my love. I want you to be true, and I'll take care of you. If I give you no pain, give you my trust. I promise to be true, and I'll take care of you. Promise to be true, and I'll take care of you. Promise to be true, and I'll take care of you. El nuevo single de The Warriors con la colaboración de Bimba Bosé. Más información ampliada de este single en nuestra página web www.musicas.es, escrito con K de kilo, no te pierdas. Sonando aquí en Músicas, recuerda, el próximo fin de semana ampliamos horario aquí en Fama FM 89.5 del dial. Estaremos los sábados y los domingos de 2 a 6 de la tarde. La noche dice que tú le perteneces, porque la inventas, la descubres, la posees y la haces tuya, solo tuya. Estudio 42, la noche como tú la imaginas. En calle Villanueva 2 de Madrid, Estudio 42. Cuando la descubras, no querrás que amanezca. Ya lo sabes, como te comentaba anteriormente, esto es Músicas, una ventana abierta al universo musical. Y bueno, ya a partir de la semana que viene sí que vamos a ampliar de forma más amplia, bueno, lo que es nuestra idea, poner un amplio abanico de estilos musicales: pop, rock, blues, soul, jazz, nuevo flamenco. Y lo que acaba de sonar, algo que bueno, tampoco es muy dado que suene en el programa, lo que es música electrónica, nos queda como un poquito lejos, pero bueno, es novedad en el programa. Nos llegaban esta semana al programa y le hemos dado cancha aquí en Músicas. Y nada, repetir el teléfono por si quieres dejarnos alguna, bueno, consejo, sugerencia, cualquier cosa que se te ocurra. Nos lo comentas al oído: 91-445-1642. No podré quedar si no están en la lista. ¿Está en la lista? No, pero creo que mis amigos sí. Quizá les conozca. Franklin, Blandy, Jackson. Estos caballeros que van a sonar a continuación sí que están en la lista de músicas. Ayer presentaban su disco en Madrid. Estuvieron el pasado sábado aquí en el programa. Todo un pedazo de banda, se hacen llamar 13 Bats. Esta es La Venganza del Sol, con canciones tan brillantes como esta, Junkyard Dog, sonando aquí en Músicas 13 Bats. Let all my throat drinks on my neck. Look at biscuits, yum. Just like a junk dog. Dog. A junk dog, dog. Throw me food on the floor. A junk dog, dog. To move the fridge and I start to bite you all that you never wanted. So be alone for many hours. My head and crash up on the cliff. My old cylinder needs more speed. You drive me crazy, yeah. Just like a junk dog, dog. A junk dog, dog. A poquito nos están enganchando. Es el nuevo trabajo que ayer se presentaba en Gruta 77 y quizá la próxima semana, si bueno viene nuestro colaborador, nos contará detalles de este conciertazo que ayer tuvo lugar en Madrid, presentación del disco de 13 Bats, La Venganza del Sol, con canciones como esta, Junkyard Dog. Y la pasada semana, si estuviste pendiente del programa, los pudiste escuchar aquí en directo en el programa. Uno de los discos recomendados del programa, que puedes ver también en nuestra página web, dentro de lo que es la lista de músicas. www.musicas.es.tl, escrito con doble K de kilo. El número uno inamovible sigue siendo Sucio 13, que el día 7 de noviembre estará junto a GBH en el Gruta 77. Y bueno, pues comentar un poquito lo de siempre. Si te ha gustado este disco, si estuviste allí en el concierto y quieras hacerte con este disco y vas a otra tienda habitual y no lo encuentras, desde Músicas te recomendamos la tienda oficial de Potencial Hardcore en Madrid. Si vives en Madrid, en el Puente de Vallecas, en la calle Lozano número 15, pues puedes acercarte en un momento y consultar todo el catálogo de novedades, entre las que puedes encontrar este disco de 13 watts. Si vives fuera de Madrid, pues puedes ponerte en contacto con Potencial Hardcore a través de su página oficial www.potencialhardcore.org. También presencia activa en Facebook a través de su página. Pero si prefieres, tanto si vives en Madrid como si vives fuera, un contacto mío más directo a través del teléfono. Toma buena nota: 91552-2329. O el teléfono móvil de la tienda de Potencial Hardcore: 659-901-838. Y este disco sí que nos trae loquitos, el nuevo trabajo de Cloud Rotten, el excomponente de Vómito, y este es su nuevo proyecto musical totalmente rompedor, la canción que da título al disco, Hiéreme. Quiero empaparme de impureza, no me intentes comprender, me arrastraré y me ensuciaré. Siente nuestro dolor, es más disfruta que el amor. Voy a dejarme por la nube, me enfrentaré. Yo estoy triste hoy. Puedo haberlo sin ti. Todo aquello que echabas en falta. Como se extiende la infección, voy a llevarte a contemplar el corazón de mi oscuridad. Hiéreme, hiéreme, y siempre estaré muy cerca de ti. Hiéreme, hiéreme, hiéreme, siempre estaré muy cerca de ti. No me intentes comprender, te arrastraré y me ensuciaré. Voy a dejarme corromper, me infectaré y enfermaré. No me intentes comprender, te arrastraré y me ensuciaré. Voy a dejarme corromper, me infectaré y enfermaré. Siempre estaré muy cerca de ti. Hiéreme, hiéreme, hiéreme, y siempre estaré muy cerca de ti. Hay miedo en tu belleza, No me intentes comprender, me arrastraré y me ensuciaré. Quiero que pruebes mi dolor, es más dulce que el amor. Voy a dejarme conocer, me secaré y enfermaré. Puedo sentir en mi interior. Desde la primera escucha nos atrapó el nuevo proyecto musical de Klaus Rotten, el ex bajista de Vómito, con esta banda que se hacen llamar Inos, Strangers Rock. En YouTube puedes ver el vídeo de esta canción para que la escuches en cualquier momento. También disco recomendado aquí en Músicas. Siempre estaré muy cerca de ti. Quiéreme, quiéreme, quiéreme. El grupo estará actuando hacia el mes de enero en Vallecas. Y bueno, si es posible, estaremos intentando ver el concierto. Y unos días antes, pues trataremos de tener entrevista con la banda. El disco, si no ha salido ya, pues estará casi al caer. Y ya sabes dónde lo puedes encontrar, en tu tienda de discos favorita de Madrid, en Potencial Hardcore, calle Lozano número 15, abierto por la mañana desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde y por las tardes desde las 6 hasta las 9 de la noche, lo que mi amigo Fernando llama horario anticomercial. Tiene discos especializada en punk, en hardcore, en ska. Y lo dicho, si no encuentras al disco de 13 Bats, el disco de Inos Steiner Rock y los que van a sonar a continuación, y vives en Madrid, puedes pasarte por la tienda calle Lozano número 15, o también lo puedes localizar también a través de su página web www.potencialhardcore.org. Y tanto si vives en Madrid como si vives fuera y te apetece un contacto mucho más directo y más rápido, lo puedes hacer vía teléfono. Más que, mandar un correo, esperar que te respondan, volver a mandar otro correo, que eso se puede demorar y hacer prácticamente eterno. Toma nota de sus teléfonos en Madrid, 91-552-2329. O bien el teléfono móvil, 659-901-838. El grupo Inos Strangers Rock estarán actuando aquí en Madrid hacia mediados del mes de enero y si es posible pues también trataremos de estar allí presentes, algo para no perderse, como este disco, la canción que daba nombre y título al disco, Hiéreme, el nuevo proyecto de Klaus Rotten, es bajista de Vómito. También esta misma semana estaba por la tienda, tampoco nos dio demasiadas pistas, pero es una banda repleto de lo que se llaman es componentes de otras bandas. Vamos a continuar con otro de los discos que también Fernando de Potencial Hardcore nos recomendaba, diciendo algo así: bueno, Alberto, si te gustaron Los Muertos de Cristo, esta banda te va a gustar. Una banda que, bueno, siempre estamos poniendo las dos mismas canciones a toda velocidad y Orgullosos y Rebeldes. Hoy, para variar, vamos a poner otra canción diferente de Faber Pugna. El álbum lleva por título Negro, tal cual es la portada, un negro rotundo con un pequeño dibujito en la portada. Y ahí aparece esta canción llamada Callejones. Negro, nuevo trabajo de Faber Pugna. Escuchando otra de las canciones, aparte de las dos habituales que venimos poniendo, Orgullosos y Rebeldes, y a toda velocidad, este corte llamado Callejones, tema incluido en el nuevo trabajo de Faber Pugna llamado Negro. Sonando aquí en Músicas Sábados de 4 a 6 de la tarde, en Fama FM 89.5 del Dial. Con un teléfono directo de comunicación 91-445-1642. Y como el disco de 13 Bass, como el disco de Inos Stainless Rock y como otros muchos más, lo vas a encontrar aquí en Potencial Hardcore, en el corazón de Vallecas, en Madrid, en la calle Lozano número 15, porque quizás si vas a tu tienda habitual, muy probable que no lo vayas a encontrar. Potencial Hardcore en el barrio de Vallecas, en la calle Lozano número 15, metro Puente de Vallecas, abierto por las mañanas de 12 a 2 de la mañana y por las tardes de 6 a 9 de la noche, horario anticomercial. A través de su página web también te puedes poner en contacto con la tienda para informarte de todo su catálogo, sus novedades, www.potencialhardcore.org, y también presencia activa con su página en Facebook. Y lo dicho, si prefieres un contacto más directo y más rápido, vía teléfono, toma nota, 915522329, o en su teléfono móvil 659 901 838. No sé yo si, bueno, a partir de las próximas semanas Fernando podría estar aquí en persona en el programa de los domingos. En principio los sábados está siempre fuera de Madrid con sus bandas, con sus grupos. Vamos a ver si es posible que, bueno, el domingo por la tarde pudiera estar ya de regreso aquí en Madrid y pudiéramos contar con su presencia para hablarnos de muchas cosas. Y eso sí, lo primero, rendirle un más que merecido homenaje. Como yo vengo comentando, Fernando de Potencial Hardcore, eso sí, es un empresario. Y no los mangantes que andan ahora con traje y corbata, robando a diestro y siniestro. Empezó hace muchísimos años con su puesto en El Rastro. Abrió también hace muchísimos años en Lieja. Abrió su sello de discos, Potencial Hardcore, su tienda de discos que aún sigue funcionando. En definitiva, un empresario de los de verdad, no como los mangantes de ahora, que se dedican a, bueno, a desfalcar y a llevarse todo lo que puedan. Vamos con otro de los discos recomendados aquí en Músicas, tal como nos comentaba Fernando cuando nos entregaba el disco. Esta banda también fue una de las bandas triunfadoras de la pasada edición del AUPA Lumbreras. Este es su nuevo trabajo llamado La Voz de los Malditos, y esta canción que vamos a escuchar, quizá también, ¿por qué no?, podría ser una declaración de principios de este programa. Intentando disfrutar. Eso es lo que intentamos, que disfrutes con nuestra música. Sábados de 4 a 6 de la tarde en Fama FM 89.5 del dial. Lo nuevo de Non Servium, La Voz de los Malditos. Te la pique un pollo. intentando disfrutar lo nuevo de Non Servium, su trabajo La Voz de los Malditos. Y en eso estamos, que no sé si lo conseguiremos, pero al menos lo intentamos. Que disfrutes con nuestra música. Cualquier día, en cualquier lugar, intento disfrutar. Me emborracharé por última vez. Yo sé que vas a palmar. Cualquier día todo explotará. Metemos todo a cagar. La Voz de los Malditos, el nuevo trabajo de Non Servium, con esta canción Intentando Disfrutar. ¿Qué tal estáis? ¿Está en la lista? No, pero creo que mis amigos sí, quizá les conozca. Franklin Grant y Jackson. Pues si quieres conocer la lista de músicas, está ahí colgada en nuestra página web www.musicas.es.tl. Músicas escrito con doble K de kilo. Y justo al ladito, el formulario de contacto para que puedas votar por tu grupo y entre en lista. Y Non Servium, al igual que los discos anteriores que han venido sonando aquí en el programa, el de Faber Pugna, el de 13 Bats, el de Inos Stoner Rock, los vas a encontrar seguro en tu tienda habitual Potencial Hardcore. Si vas a otra tienda, ni saben de lo que les estás hablando. Vas a otra tienda y dices, oye, ¿tienes el disco de Inos Stoner Rock? Ni saben lo que es. Más o menos como aquello, la anécdota que se contaba cuando el señor George Bush le preguntaba si los talibanes eran un peligro para la sociedad americana. Y George Bush, que no sabía de qué iba el tema, le dice, ¿los talibanes? ¿Y eso qué es, un nuevo grupo de rock? Pues algo así te van a contestar cuando le preguntes por alguno de los tres grupos que están sonando hoy aquí en Músicas. Pues lo dicho, ahí en Potencial Hardcore, en el barrio de Vallecas, vas a encontrar estos discos y te van a atender, pues como tú te mereces. Personas que entienden de lo que tú les estás hablando. Dentro del mundo del punk, del hardcore, del ska. En la calle Lozano número 15, muy cerquita del metro de Puente de Vallecas, abierto por las mañanas de 12 a 2 de la tarde y por las tardes de 6 a 9 de la noche. En su página web también puedes, bueno, consultar todo el catálogo que tienen ahí en su tienda. www.potencialhardcore.org y también en su página en Facebook. Y para contactar, pues lo puedes hacer a través del correo electrónico o, si lo prefieres, más directamente a través de los teléfonos. ...91-552-2329... o en el teléfono móvil de la tienda, 659-901-838... Y vamos con lo que es el número uno desde hace ya varias semanas, el número uno de músicas, Sucio 13, que lo dicho, estarán actuando en el Gruta 77 el próximo día 7 de noviembre como artista invitado de los míticos legendarios GBH. No estaremos porque me parece a mí que el tema de pases de prensa pues va a estar muy muy apretado. Nuestra canción favorita del disco, la que puedes encontrar en nuestra página web, en esamusicas.es.tl. Si buscas rock, pero bueno, hay más canciones en el disco y hay que darle salidas. Canciones como esta, así son las noches de Madrid. Más motivos que en el 77, el título del disco de Sucio 13, con canciones como esta, Noches de Madrid. Día 7 de noviembre, junto a GBH en Gruta 77. Y en mi coche suena los clas. Me he quedado un buen colega, pero en el bar del barrio hay seguro que está. Recorremos las calles de la ciudad, históricos y chavalas y sus peleas. Madrid no está hecha para mí. Quemaremos la ciudad y ese 7 de noviembre sí que Madrid va a ponerse en llamas. Sucio 13 como artista invitado de los míticos legendarios GBH en Gruta 77. El último trabajo de la banda, más motivos que en el 77, número uno de músicas. Y el grupo en breve se va a meter en estudio a grabar nuevo disco. No puedo entrar si no están en la lista. ¿Está en la lista? No, pero creo que mis amigos sí. ¿Qué tal les conozca? Franklin, Brandy, Jackson. Un disco que no vas a encontrar en las tiendas al uso, así que desde Músicas te recomendamos Potencial Hardcore, especializada en punk, en hardcore, en ska. En el corazón de Vallecas, calle Lozano número 15, muy cerquita del metro de Puente de Vallecas. Abierto por las mañanas de 12 a 2 y por las tardes de 6 a 9. Entre otros, pues vas a encontrar pues los discos que hoy hemos venido pinchando. El de 13 Bass, el de Inos Steiner Rock, el de Faber Pugna, Inno Non Servium y este último que sonaba de Sucio 13. Más bandas españolas como Comando 9mm para Verum, La Broma de Satán, Los Muertos de Cristo, infinidad de grupos nacionales e internacionales. Date una vuelta y seguramente que en este estilo musical vas a encontrar algo que te va a gustar. Todo el catálogo lo puedes consultar en su página web www.potencialhardcore.org. Y si te gusta esta música, pues hazte socio en Facebook. Dale al me gusta. Ahí en su página web, si te apetece, le puedes mandar de consulta un correo electrónico, o si lo prefieres mucho más rápido, vía teléfono. Toma nota: 91552-2329, 91552-2329, o el teléfono móvil de la tienda: 659-901-838. Y lo dicho, a ver si es posible con la ampliación de horario, con, bueno, el apertura del programa también los domingos. Ya sabes que desde la próxima semana ampliamos horario. Estaremos sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde. A ver si es posible que los domingos podamos traer a Fernando para que nos hable más ampliamente de todo el catálogo de Potencial Hardcore. Y nada, pues también nuevamente recordando que si andabas dando vueltas al dial, buscando algo para escuchar, algo de rock and roll, algo de buena musiquita, no encontrabas nada y de casualidad pues nos has encontrado, pues esto es Fama FM 89.5 de tu dial. Y desde el día 7 de septiembre estamos ubicados aquí los sábados de 4 a 6 de la tarde, y como te vengo comentando, la próxima semana, ya desde el mes de noviembre, ampliamos horario de 2 a 6 de la tarde, sábados y domingos. Con un correo electrónico que casi te va a ser más fácil localizarnos en nuestra página web, stoner@yahoo.es. Y el teléfono directo del programa: 91-445-1642. También poquito a poquito empezando a organizar fiestas, conciertos, como el que tendrá lugar el próximo viernes 13 de diciembre. Viernes 13, que suena casi a película de miedo, de terror, con la actuación del grupo Violet Young, tanto en www.musicas.es como en la otra página www.musicas.es.tele. En ambas hay amplia información de este evento con audio del grupo Violet Young. Entrada gratuita para que pueda entrar todo el mundo. Habrá grupo invitado, que de momento no tenemos el nombre confirmado, lo hemos dejado ya en manos del grupo, que deja, bueno, algún buen amigo que ellos se entiendan para repartir al equipo y que no haya historias raras. Se da en el Paso de la Cebra, en el barrio de Entrevías, calle Rafael Marcote número 1. Medios de comunicación más cercanos, la Renfe de Entrevías y cualquiera de los autobuses que te llevan a Entrevías, desde Mordraz, el 144, el 24, desde Atocha, el 111, el 103, el 102. Más complicado lo tienes si vas en metro. Y como te comenté hace un momento, tenemos ya echado el ojo a una sala nueva, al que le vamos a proponer lo que es el 50 aniversario de los Rolling Stones, con la ayuda y la participación de nuestro buen amigo Guillermo, que por cierto hoy es su cumpleaños. Felicidades, con su banda Radio Stones, con su otra banda Caravan, terminando de dar forma a su nuevo trabajo, y esperemos que prontito a prontito esté sonando aquí en Músicas el nuevo proyecto de Guillermo. También en breve, no hay fecha confirmada, estarán aquí en el programa hablando de su concierto en el barrio de Argüelles. Hará mucha honra. Y como te comentaba, el pasado miércoles, de casualidad, fue un auténtico rebote, ya que pensaba que esa noche ya estaba en el MOE. Allí en la Coquez nos encontramos a nuestro buen amigo Tonki, con el que también esperamos preparar un nuevo concierto. Como dice el dicho, no hay dos sin tres. El primero fue en el defenestrado Chesterfield Café. El segundo también en el cerrado Sgt. Pepper's de Móstoles. Y como dice el dicho, no hay dos sin tres. Así que Tonki, no te queda otra que montar un tercer concierto con Músicas. Ya veremos cómo, cuándo y dónde, aunque ya lo he dicho, te hemos echado el ojo a 200 metros del Bernabéu, supercéntrico. Nuestro sistema para garantizar el aprobado teórico de cualquier permiso de conducir en 5 días ha sido objeto de imitación, de copia, de buscar modelos iguales a él. Pero los que aprueban con nosotros en 5 días saben que solo hay un sistema original, el nuestro. Acción Autoescuelas, porque contamos con el mayor índice de aprobados. Porque nuestros alumnos practican en vehículos de gama alta. Porque contamos con aulas informatizadas y sistemas exclusivos de enseñanza. Y porque cientos de conductores avalan nuestra enseñanza. Ven a Acción Autoescuelas, en calle Antonio Eblate 26, Lucena, y calle Parrillas 3, Cabra. Porque en Acción Autoescuelas te lo ponemos fácil. En mis tiempos, con una peseta merendábamos, íbamos al cine y nos sobraba para cromos. Eran otros tiempos. ¡Te equivocas! En el Boulevard Polera y Cena, 10 euros. Y Cena y Cine, 12 euros. Pregunta en el punto de información. Si no sabes dónde cenar, no te comas el coco. Ven al Boulevard. Y bueno, ¿qué te parece si relajamos esto un poquito? Mucha tralla en estos primeros minutos de programa. Un poquito de relax de la mano de la Barcas Blues Band. Sesión acústica de uno de los temas emblemáticos de Barcas, su clásico blues latino. Thank you. Minuto 16, y la última hora que tenemos, Barcelona 0, Real Madrid 0. Mientras suena aquí en músicas, la Vargas Blues Band con su tema más emblemático, el blues latino. Tema grabado en dimensión acústica para una importante cadena de radio. Tema que oficialmente aparecía en su primer álbum para Cambayá Records. Y el tema que yo pienso, quizá me equivoco, pero sea el tema más emblemático de la carrera de Javier Vargas y su banda, la Vargas Blues Band. Pues Javier Vargas era, bueno, no lo vamos a decir ya, ya que a todo lo pasado se puede comentar, el invitado telefónico que esperábamos el pasado sábado. Y no pudo ser, ya que, bueno, por motivos de agenda de Javier Vargas, pues no pudo hacer esa entrevista telefónica. Era para anunciar el concierto que hoy tendrá lugar en la Sala Soco de Madrid. Hoy, 26 de octubre, Javier Vargas presenta su último trabajo llamado Heavy City Blues. Entrada anticipada, que me parece que ya no vas a llegar a tiempo, 12 euros, 18 en taquilla. Como artista invitado estará presente Chris Jagger, el hermano de Mick Jagger. Tenemos el post publicado en nuestra página web, en el que también vas a encontrar los próximos conciertos de la Soco, el día 7, el mismo día que GBH actuará Ramón Zin con la banda del Diablo. El día 23 de noviembre estarán actuando Momo, el grupo, el proyecto tributo homenaje a Queen. El día 13 de noviembre estarán actuando Austra y Bats. Y de momento es lo que nos ha llegado de información de los próximos conciertos de la Sala Soco. De fondo sonando, y lo vamos a dejar que siga sonando, el tema que grabó Javier Vargas con Rafael Riqueni en el álbum Madrid-Memphis. A nivel de sonido, al menos en mi opinión, no era el mejor que se podía obtener, pero un disco con grandes canciones, donde también participaba aún Jeff Espinoza en la voz. Y lo vamos a escuchar desde el principio, que me parece que es una grandísima canción, así que ahí van desde el inicio. La canción del sur, con la colaboración de Rafael Riqueni, la Vargas Blues Band esta misma noche en la Sala Soco, con la colaboración del artista invitado de Chris Jagger. Thank you. Novedades en el Nou Camp. Gol de Neymar. Santa el Barça en el clásico. Y aquí en Músicas, mientras suena la música relajante de Javier Vargas, después de los minutos iniciales atronadores, un poquito de relax. Con este concierto que tendrá lugar esta misma noche en la Sala Soco de Madrid, presentación del álbum Heavy City Blues de Javier Vargas, con la colaboración de Chris Jagger, el hermano de Mick Jagger. Más información en nuestra página web www.musicas.es. Lo dicho, teníamos prevista la entrevista, el Foner con Javier Vargas, pero totalmente le fue imposible llamarnos. Y veremos si es posible en próximos días, bueno, de cara a la promoción del disco, si es posible recuperarle y poder charlar con él algunos minutillos. Con los que sí vamos a tener entrevistas este próximo miércoles con un artista, de ahí estaremos de cabeza en lo que va a ser la buena fiesta, presentación del disco homenaje a Ángel, el Reverendo. Ambas entrevistas las pasaremos aquí en el programa y también las colgaremos en nuestras páginas. El día 6 de noviembre estaremos también charlando en directo con Tomasito, hablando de lo que ya os comentaba, de su gira que empieza ya mismo, de su nuevo disco Azalbajao, y yo creo que va a ser inevitable también hablar de La Pandilla Voladora. A finales de diciembre, enero, estaremos también, si es posible, con entrevista con Inos Strainer Rock, hablando de su disco y de su concierto en el barrio de Vallecas. También entrevista prevista en próximas semanas con Ara Musa Honra, hablando de su también imminente concierto. También, bueno, dentro de esa gestión que se hizo, nos ofrecieron al mismo tiempo la entrevista del Foner con Javier Vargas, y también queda pendiente para próximas semanas entrevista con Ramoncín, que vuelve a la carga con ese proyecto que presentará aquí en Madrid el día 7 de noviembre en la Sala Soco, Ramoncín y la Banda del Diablo. También recordaros lo que va a ser la fiesta, que como venía diciendo semanas atrás, como estamos en época de recortes, de crisis, hacemos el 3 en 1. Va a ser la fiesta presentación del programa, el concierto 25 aniversario de Músicas, ya que este kiosquillo nacía allá por marzo del año 1988. Y ya que estamos metidos ya casi a finales, mediados de diciembre, será el concierto de Navidad de Músicas. La participación del grupo Violet June. Toda la información del concierto y el audio de la banda en nuestras dos páginas. www.musicas.es.tl. Recuerda, doble K de kilo en este caso. Y también el post lo puedes buscar en nuestra otra página, la oficial, www.musicas.es, también con K de kilo. También en ambos casos está habilitada la forma de contacto para que nos dejes tus mensajes. We'll be right back. Sigue el 1-0 en el Lucán, gol de Neymar. Y bueno, te comentaba que ahí en nuestras dos páginas tienes forma de contacto y también vía teléfono, si quieres hacernos alguna sugerencia, alguna petición, pues el teléfono directo para que nos lo cuentes al oído, 91-445-1642. En unos minutos también va a sonar, como te comentaba, el nuevo trabajo de Tomasito Azalbajao, que va a ser también uno de los discos y de los conciertos recomendados aquí en Músicas. El día 7 de noviembre estaremos en charla directa con Tomasito, uno de los grandes monstruos surgidos desde Jerez. Y también, desde hace ya varias semanas, también es concierto recomendado el que tendrá lugar el próximo día 14 de noviembre en el Teatro Lara. Volando voy, volando vengo. Composición del gran Kiko Veneno. La canción que Camarón de Ir a la Isla convirtió en éxito. 14 de noviembre en el Teatro Lara. Concierto recomendado por Músicas. Candela y bola volando, bola volando, bola. Volando voy, volando vengo. Composición del gran Kiko Veneno. La canción que Camarón de la Isla años después convertiría en éxito. Y bueno, pregunto yo, ¿a quién le apetece una rumbita? Pues aquí está para todos ustedes un poquito de aire rumberos aquí en Músicas, que todos tenemos. Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola. Vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas. En lo alto de tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa. Todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja. Tú ibas abriendo la sala, yo iba cerrando la boca. Tú eras flor desarropada y yo el calor. Oh, el veneno que contamina el aire que tu pecho toca. Revive sus palabras, siente las palabras y disfruta cada momento. Me quedo dormido en una cama más dura que una rota. Soñando desde dentro te haremos sentir todo aquello que echabas en falta. Servicio, servicios de geriatría, cuidado y limpieza de mayores, enfermos y discapacitados. Además, limpieza de hogares, oficinas, comunidades y nuestro producto estrella, canguros por horas y mucho más. En Servicio. Échale leña a la hoguera de sentimiento que arde siento ya tu vera. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta hasta la habla y el entendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido. Sonaban también los duendes de la radio. Un programa sin duendes no es un programa de radio. Sonando aquí, Estopa, quizá la canción más emblemática del dúo de Cornellá, los hermanos Muñoz, Estopa, tu calorro, aires rumberos que de todos tenemos, te digo, un poquito de pop, rock, blues, soul, jazz, nuevo flamenco, y a partir de la próxima semana, al tener más horario, más horas, vamos a poder dar más cancha a más estilos. Recuerda las citas, a partir del próximo sábado. Sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde aquí en Fama FM 89.5 del dial. ...914451642... Cuéntenos lo que quieras. Y bueno, lo dicho, el pasado miércoles viendo a Donkey, y vamos a continuar con ese llamado nuevo flamenco. Y bueno, no te voy a decir de dónde vengo, porque ya lo sabes. Vengo. No vengo venenoso como el Carmona, pero así venimos. Venimos con Ketama. No siento en el mundo más. Te camelo, te camelo. quiero despertar si no te veo. Fatiga paso, ay que duque la tengo. Sigue el 1-0 a favor del Barcelona en el Nou Camp. De momento aquí estamos con que llama Vengo, vengo, vengo de borrachera. Una de las bandas importantes de ese nuevo flamenco, fusionando infinidad de estilos. Grandes como pocos, que llama. Bueno, esta mañana, bueno, empezaba un poco a anunciar el contenido del programa de hoy, lo que iban a ser las novedades que empezaremos a estrenar de aquí a unos minutos. Alguien que marcaba que le gustaba, uno de ellos era de Badajoz. Así que si, bueno, si nos está escuchando online desde Badajoz, esta canción va para nuestros oyentes de Badajoz. Sonaba hace unos minutos Kiko Veneno. Con Rafael y Raimundo Amador formaba el proyecto Veneno. Así suena Badajoz, una de las grandes canciones de Pata Negra. Thank you. A punto de llegar al descanso en el Nou Camp, 1-0 sigue ganando el Fútbol Club Barcelona, gol de Neymar. Y bueno, estamos aquí de visita por Badajoz con esta canción que da título a esta canción, Badajoz, de Pata Negra, una otra de las bandas imprescindibles para entender el nuevo flamenco, creadores de las blueslerías. Esa fusión del blues y de las bulerías. Mano a mano los dos hermanos Rafael y Raimundo Amador, y también en sus inicios el hermano Diego Amador, que con 16 años ya empezaba a tocar la batería en Pata Negra. Y bueno, Pata Negra, un proyecto musical que don Raimundo sigue echando muchísimo de menos, ya que de vez en cuando en sus conciertos descarga alguna de las canciones de Pata Negra. En algún lado se comenta que bueno, uno de los discos de Pata Negra se iba a empezar a promocionar a bombo y platillo para que aquello fuera el gran bombazo, el gran exitazo como otros grupos de la época. Pero lo que ocurre es que muchas compañías discográficas cambiaron el equipo de promoción, lo cogió gente nueva, escucharon el disco, no sabían ni por dónde cogerlo. Y tristemente, aquel disco de Pata Negra salió sin promoción, sin publicidad, sin nada. Salió como serie media y prácticamente solo los muy, muy, muy, muy seguidores de la banda se enteraron de que Pata Negra publicaba nuevo álbum. Y ahora sí, vamos a escuchar lo que tenemos aquí en músicas de anticipo del nuevo disco de Tomasito. Esto se grababa hace algunos días en directo aquí en Rivas, hacia Madrid. En directo la canción que va a dar nombre y título al nuevo disco de Tomasito. Estamos a salvajaos. Yo me he escapado, cuatro jaulas yo rompí y me pongo todo loco, porque estoy sin ti. Tengo pelo en las orejas y me han crecido hasta la uña. Voy atando a cuatro patas y como tronco y verdura. A salvajao, me encuentro yo aquí. A salvajao. Sigo mi cono, con mucho pelo y camino, cuatro patas y no tengo banana. A salvajao, me encuentro yo aquí. A salvajao. Y vivo solo en las cavernas. Soy especie protegida y me buscan los cazadores, porque canto por fandango y chino por bulería. Yo tengo a mi tribu, los masai, los fantásticos, los bichos de mi comarca. Total, estoy en su salvaje. A salvajao me encuentro yo aquí. A salvajao, Ricky. ¡Ah! Sigo un coño con mucho pelo y camino, cuatro patas y no tengo banana. A salvajao, a salvajao me encuentro yo aquí. A salvajao. We'll be right back. el derbi Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, ha llegado el descanso, no sé si estará salvajado, pero aquí en música sí ya estamos salvajados. Así suena el anticipo de lo que es el nuevo trabajo de Tomasito. El día, vamos a ver que mire la chuleta, estará actuando el día 28 de noviembre en la Sala Caracol. Unos días antes, el día 28 es el concierto. El día 6 es la entrevista con Tomasito, 6 de noviembre. Y tanto en nuestras páginas web como en aquí en el programa os pasaremos la entrevista con Tomasito. Nos lo hará, lo dicho, del concierto, se debe el día 28 de noviembre en Caracol. Que por cierto fue la primera vez que vimos a Tomasito, lo descubrimos casi de casualidad. Fue en Caracol la primera vez que yo tuve la oportunidad de ver a Tomasito. Desde entonces ya han caído unos cuantos conciertos. Hablará también de este nuevo disco. Y quizá también creo que va a ser inevitable hablar de ese grandísimo proyecto nuevo musical que se hace llamar La Pandilla Voladora, con el Lichis, con Muchachito Bombo Infierno, con Albert Pla, con el Canijo de Jerez. Pedazo de banda y pedazo de pandilla. Tuvimos la oportunidad de verlo ahí en el Círculo de Bellas Artes antes del verano. Grandísimo concierto. Le dimos un soplo a mi amigo Lechis. A ver si mi amigo Javier Figurite desde Nueva York les echa un cable y les lleva para allá, para Nueva York, que los yanquis se enteran de lo que es buena música. Y vivo solo en la caverna. ¿Ordenadores y consolas? Sí. ¿Simuladores de juegos? Sí. ¿Internet aunque no sepa nada? Sí. Ahora tienes un espacio para disfrutar de las mejores consolas y ordenadores con los simuladores más avanzados. Centro de Tecnoocio, en Bajo los Arcos 20A. Abierto por la tarde en días laborables y todo el día los festivos. Estoy cansado de este portátil. Primero se le fue el sonido, después los gráficos comenzaron a hacer cosas raras y luego empezó a bloquearse con cierta frecuencia. ¿Problemas con su ordenador? En repararportátil.com le ofrecemos soluciones rápidas, económicas y eficaces. Recogida y devolución de su portátil en cualquier punto de la península de forma gratuita. Reparamos cualquier tipo de avería, por compleja que parezca. Llámenos al 93-419-1910 o al 93-419-9679 y compruebe la calidad y eficacia de nuestro servicio. Repararportátil.com. Reparamos su portátil sin importar lo que tenga. Y bueno, nos van a quedar, bueno, muchas cosas por poner, pero bueno, son ya casi las 7, vamos a ir cerrando ya casi el kiosco. Así que lo vamos a dejar y a emplazar para la próxima semana todo lo que son las novedades que nos han llegado. Os hemos puesto alguna, esto de Tomasito, el anticipo del nuevo disco de los Warriors. Pero la mayoría de lo que nos ha llegado va a sonar ya la próxima semana. Lo nuevo de Rodrigo Mercado, lo nuevo del Rogas, que viene este, viene con grasa. Vaya con el Rogas. Yo creo que el Rogas, si escucha, quien escucha, tiene que escuchar el disco. Este va a acabar con el Wyoming, emparedado. Vaya pedazo de letra. Vamos a ver que busque el título, que ya solo por el título más de uno se puede hacer idea. Algo así como la peinita de la mantilla, viene hablando de la Cospedal, del PP, lo que este acaba en el Manzanares, por lo menos. Pedazo de letra de... También en nuestra página web, que bueno, ya el anterior post lo hemos descartado, sí está en nuestra web, lo que es ya el segundo single de este nuevo trabajo de Drogas. Ahí está colgado el vídeo, pero la próxima semana tenemos aquí esa canción... Peineta y mantilla. También la próxima semana, junto con lo nuevo de Censurados, lo nuevo de Flitter, lo nuevo de Salida Nula, lo nuevo de Rodrigo Mercado, prácticamente un montón de novedades que nos han llegado. Lo desgranaremos la próxima semana en lo que recuerdo va a ser el nuevo horario de músicas. Ampliamos horario, estaremos desde las 2 hasta las 6 de la tarde, los sábados y los domingos. ¡Se pedazo Rosendo! Bueno, el Wyoming tenía prisa por salir, pero antes de que suene el Wyoming, vamos a ir con otra cosita de lo que estaba por aquí preparando, que es lo que tiene que sonar para ir ya despidiendo el programa. Esto sí suena. Cerramos el kiosco y vamos recordando cositas. Lo primero, lo principal, el próximo sábado, comenzamos antes, ampliamos horario. Aquí en Fama FM estaremos los sábados y los domingos de 2 a 6 de la tarde. Nos traemos el bocata y comeremos aquí en la emisora. Recuerda la lista de músicas ahí en nuestra página web, la puedes visualizar las 24 horas del día. www.musicas.es.edl. Ahí también nos puedes escuchar a través de internet, desde la página principal. También hay habilitado un chat, también hay formulario de contacto. Nuestra sección de eventos, donde está ya insertado ese concierto del día 14 de noviembre, donde se presentará en Madrid Kiko Veneno presentando su nuevo trabajo. Ahí estaremos en primera fila en el Teatro Lara. Entradas anticipadas en tiquetea.com o en el teléfono 902-044-226. A finales de noviembre, 28 de noviembre, también concierto recomendado por Músicas. Tomasito actuando en la Sala Caracol el próximo día 6 de noviembre. Tomasito atenderá los micrófonos de Músicas. Y tanto aquí como en nuestras páginas te informaremos de y te pasaremos esa entrevista. También prevista, vía teléfono, entrevista con Ramoncín, que el día 7 de noviembre estará actuando en la Sala Soco de Madrid, lugar donde estará también esta misma noche actuando Javier Vargas, junto a la colaboración de Chris Jagger, presentando el álbum Heavy City Blues en la Sala Soco de Madrid. Más conciertos a finales, creo que es de noviembre y diciembre, estará actuando Ara Mucha Honra. Y días antes del concierto estarán aquí nuevamente, ya que a los chicos de la ganga Calé se les fue el chip y nos recuerda la primera entrevista que tuvimos con ellos. Esperemos que a la mucha honra se recuerde la entrevista que tuvimos hace un año allí en Radio Vicas, entrevista compartida a la ganga Calé con a la mucha honra. Con a la mucha honra repetiremos entrevista para, bueno, dar cancha a ese concierto que tendrán en lugar en el barrio de Argüelles. También prevista entrevista va a ser vía Skype, ya que son de Irún, no son de Madrid, y nos está en el rock. Será también a finales de diciembre o principios de enero, haciéndolo coincidir con el concierto que el grupo dará aquí en Madrid en el barrio de Vallecas. También, bueno, con locales recomendados, aparte de Potencial Hardcore, abierto de martes a domingo en el barrio de Vallecas, el V-Caos, en la calle Párroco Emilio Franco número 11. Tuvo una sesión de rock and roll, de heavy metal y muchísimo rock español en el V-Caos de Vallecas. Lo he hecho abierto a partir de las 8:30 de martes a domingo. Y lo dicho ya, a partir de la próxima semana, pues iremos sacando todas las novedades que nos han llegado esta semana. Lo nuevo de Fritter, de Sarnia de Nula, del Drogas, que yo auguro que está acá en el Manzanares con Wyoming. Vaya pedazo de letra que se ha sacado de esa canción, Peineta Mantilla. Y bueno, más novedades, lo dicho, algunas han caído hoy. Lo nuevo de The Warriors con Bismo Bosé. Y lo nuevo de Tomasito, el Azalbajao. A puntito ya de empezar la segunda parte en el Nou Camp, de momento 1-0, gol de Neymar. Ahora sí, Wyoming, pase usted hasta el fondo. ¡Se pedazo Rosendo! Llevamos ya un par de semanitas haciendo campaña a Pro Wyoming. El PP insistiendo en hacerle desaparecer del mapa. Desde música, tratando de apoyarle. Vivimos en un país democrático con libertad de expresión. Así despedimos el programa por hoy, el homenaje de Wyoming a Rosendo Mercado. Agradecidos estamos de que hayan estado aquí a la escucha. Nos despedimos, recuerda, próximo sábado ampliamos horario, 2:00 de la tarde. Aquí en Fama FM. Sábados y domingos, de 2 a 6 de la tarde. Si fuera yo capaz, ¡se pedazo Rosendo! Lo dicho, lo de siempre, que pases un buen fin de semana, que te lo pases lo mejor posible y nos encontramos el próximo sábado. Saludos de Alberto Pérez. Bye, bye. Os dejo con el Wyoming. Y lo dicho, el próximo miércoles, también os contaremos de ello el próximo fin de semana. Estaremos en la fiesta presentación del disco homenaje al reverendo. Bye, bye. Ponemos lo que queremos. Fama. Solo éxitos. 89.5. Todo lo que quieres escuchar. Sexy. 89.65. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost